Yo que estudié cada estrella fugaz, celestial precisión, algoritmo genial. Reconozco que algo no me encaja, que hay algo más. Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras quizá que proyecta el Edén. Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe. Yo creo en Dios. Aquí y mañana ya no, en la noche infinita un destello de sol. Estar vivos es un misterio de ciencia ficción. El ritmo del mar y mi respiración, los latidos de tu corazón. Todos estamos bailando la misma canción. Yo creo en Dios.